Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Señor, ayúdame. Después que Jesús salió de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea, venida de aquellos contornos, se puso a gritar: «Señor, hijo de David, apiádate de mí. Mi hija está poseída cruelmente por el demonio». Pero él no le respondió palabra. Entonces se le acercaron sus discípulos para rogarle: «Atiéndela y que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros». Él respondió: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos». Pero ella dijo: «Es verdad, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, ayúdame. Tú, cuando tengas problemas con tus hijos, sean cuales sean los problemas que tengas, ve a Dios, ve a Jesús con fe y dile: «Señor, ayúdame», y Dios te ayudará. Aunque el hijo no quisiera ser ayudado por Dios, si un padre, si una madre le pide auxilio a Dios por su hijo, Dios lo ayudará. Es de fe. Solo necesitas de tu fe y oración. Por lo demás, no te pongas deprimido, deprimida, ni histérico o histérica, ni pierdas la paciencia o la paz, pero deberás esperar al tiempo de Dios. Mientras, sigue dando tus buenas obras y buen ejemplo de fe, de piedad, de justicia, caridad y mortificación, y Dios hará en su momento. No entorpezcas su acción con tu prisa, aunque sea algo urgente, como acabar con la adicción a la droga, como devolver la salud al enfermo, como que se termine una relación de fornicación. Tú, padre, madre, y mejor ambos juntos y unidos, ved al enfermo, porque el pecador también es un enfermo, con ojos de misericordia. No tengas ira ni odio, porque Satanás lo tentó y cayó. Debes tener paciencia. No digo ceder a que muera por su enfermedad, sino a atenderlo, a cuidarlo, a curarlo, con tus cuidados hacia su mente, su cuerpo, su espíritu. Para cuidar de su mente, no le sentencies como pecador, no le digas que es un inútil, que su vida no vale la pena, que no es digno de vivir, que te arrepientes de haberle dado la vida, de que haya nacido de ti. Calla. Deja que Dios te utilice en tu bondad, en tu caridad, que debes darle, porque es tu deber ante Dios de dar caridad a todos, también a tus hijos. Y aunque la amargura te corroa el alma, y aunque estés desesperado por la mala actuación de tu hijo, por Dios, te lo suplico, por Dios, hijo, hija, calla y reza. Nunca te arrepentirás de haber callado tu amargura, tu dolor, tu tristeza, tu queja, tu crítica, tu gran pena. Dísela a Dios, pero a nadie más, ni a tu cónyuge. Que nada negativo salga de tu boca, porque todo mal hace mal, y debe ser siempre bueno, siempre buena. No están bien las correcciones fraternas por maneras propias de hacer las cosas lícitas. Si no es nada que vaya contra los 10 mandamientos de la ley de Dios, matan a la persona, de a poco, que van perdiendo su propio respeto. Se hace inseguro, insegura, y deja de tener ganas de vivir, de luchar. Tú reza, da buen ejemplo, y confiando en Dios, sé positivo. Dile siempre a tu hijo, eso con Dios lo vas a lograr. Prepárate, fórmate, infórmate, reza, pide ayuda a Dios Espíritu Santo, y confía en la Divina Providencia, que te saldrá al paso, a medida de tus necesidades. Empieza y sigue cada día. Confía en que todo lo bueno, todo bien, tiene un lugar en el mundo. Yo creo en ti, rezo por tu persona e intenciones. Todo saldrá bien, aunque hallarás obstáculos, pero podrás superarlos con fe, con bondad, con paciencia y viviendo la caridad. Dile, eso te hace apartarte de Dios y te irá mal. Medítalo bien, no quiero que sufras, eres mi hijo, mi hija. Te quiero y quiero lo mejor para ti. Créeme y ten fe, busca agradar a Dios en todas las cosas, porque Dios te ama y tiene misericordia infinita. Vuelve a empezar en tu vida, haciendo lo correcto, lo mejor, porque tienes actitudes y no haces todo lo bueno ni todo el bien que debes hacer, por deber humano, por ser ciudadano del mundo. El mundo necesita de ti, de que des lo mejor que puedes dar, y puedes dar mucho bien. Dile, yo confío en ti, en tus buenas aptitudes, en la bondad de tu corazón. Yo quiero que seas feliz haciendo lo bueno, el bien, lo correcto. Te quiero mucho. Padres, hay frases maravillosas que deben repetirse una y otra vez, aunque interiormente puedas estar desanimado. Y es que Satanás también te tienta a ti, a desanimarte, para que dejes que tu hijo se pierda. Porque mientras un padre, una madre confíe en su hijo, este hijo, sí o sí, tiene esperanza en sí mismo. Por eso Dios siempre confía en ti, porque es el Padre por excelencia, el verdadero Padre de cada uno de nosotros, el que decidió nuestra vida y nos la dio, el que perdona siempre, porque sabe que en el mundo vive el pecado, heredado por nuestros primeros padres, que aquí están Satanás y sus secuaces, toda una gama de demonios tentadores de mal y maldades. Cuando tu hijo es tentado al mal, tú eres tentado al orgullo, a no querer perdonarlo, ayudarlo, comprenderlo, aconsejarlo bien, a perder la paciencia. Tienes que ser humilde, porque sólo la humildad puede hacer frente a Satanás, a los demonios, al dolor, al orgullo. El dolor lo da el mundo, el orgullo es tuyo. Valora a tu hijo como hijo de Dios y lucha por él, como lucharía un santo para salvar un alma que se la quiere llevar el diablo. Lucha para el reino de los cielos, que son tu heredad y la de tus hijos, la de tu familia. En el cielo podéis estar todos juntos eternamente, pero debes querer estar allí tú y tus hijos. Si tienes este fin en tu mente, en tu corazón, hallarás los medios para ayudar a Dios a darte a ti y a tus hijos el reino celestial. Usa de los sacramentos y la oración. No hay nada más poderoso que tu unión con Dios. Confía en la verdad, en que tú eres un elegido para ayudar a Dios a salvar a otros. Estás aquí por el plan universal de Dios de salvar al mundo. Esta es tu misión, tu salvación y la de todo el mundo. Da buen ejemplo. Dios confía en ti. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.